el barrio. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Manifestantes tomaron el escenario. Ya se fue un corralón de arrabal bien proletario. Tiempos que corren, decimos a la huelga ya, compañeres, con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y transfeministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de qué clase, chico. ¿Te puede revolucionarlo todo? Trabajadora, compañera. Y obviamente con el transfeminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis súper necesaria. Tipo 5 de la mañana, me estaba yendo a dormir y alguien grita, una pendeja grita en la plaza del frente: ¡Milhouse! Y yo dije, no. Este es el momento que yo esperé toda mi vida. Y salí toda arrebatada hasta la puerta de la terraza y le grité: ¿qué? Y pasó todo lo que tenía que pasar. ¡Dile a Bart que venga aquí! ¡Creo que está con Nelson! ¿Quién es Nelson? Y nada, boluda, tipo, fue como el momento de mi vida. Yo era muy feliz y digo, boluda, o sea, la felicidad al final es eso. Uno anda por la vida buscando cosas y de repente aparecen estas cosas de la nada. Yo esta semana pegué laburo, boluda. Vengo buscando laburo hace una banda. Y me hizo mucho más feliz que una boluda en la plaza del frente grite ¡Milhouse! A pegar laburo, ¿entendés lo que es esto? O sea, es como, nada, estoy alucinada. Creo que mi misión en este mundo ya está cumplido. Estoy lista para la siguiente encarnación y espero ser heredera porque estoy harta de tener que trabajar. Ay, bueno. Muy buenas tardes, huelga de amores. Qué linda forma de arrancar este programa. Por favor, cuánta risa. Gracias, gente rota. Auspician este bloque. Gracias, Los Simpsons. Gracias, Los Simpsons. ¿Qué sería la vida si no tuviésemos de referencia a Los Simpsons? Muchas comunicaciones no podrían darse, porque cuando estás describiendo algo decís como Los Simpsons, como Bart, como Lisa, se entendió todo. Es casi un arquetipo colectivo, boluda. ¡Wow! Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero he estado en conversaciones donde me han dicho, no miro Los Simpsons. Ah, sí, es como alguien que dice, no tomo mate. Claro, te la baja, ya está. Te acompaña en el sentimiento. Claro, ay, no sé si puedo ser tu amiga. ¿No? ¡Qué difícil! Es difícil, porque aparte es, no miro. Y automáticamente es, ¿cómo? ¿Posta? Nah, me estás jodiendo. No le encasé la onda. No entendés nada, ¿viste? Y buscas a otro que te entienda en la pasión. Claro. Bien. O sea, como que es un lenguaje universal, Los Simpsons. Sí, no sé si universal, pero creo que representa a muchas sociedades tipo. Creo que algunas no se sienten representadas, pero hay otras que son... O sea, creo que la huelga se amerita en algún momento una especie de Los Simpsons. Sí, ¿por qué no? Hola, Mati, ¿cómo va? ¿Vos qué onda con Los Simpsons? Te vas de acá. No sabe cómo decirlo, pero... Bueno, es hora de que te vuelvas a aceptar. No es que nosotras te queramos imponer nada, pero... Bueno, aquí estamos viernes 16 de octubre, otra huelga más nos espera, con un programita recargado y como decía nuestra convocatoria, vinimos recargadas de palabras como dardos a sus psiquis, así que prepárense. Tremendo. Y bueno, ¿cómo arrancamos, compañeras? Bueno, esto, ¿no? Hoy vamos a estar haciendo un recorrido sobre las experiencias que se dieron este fin de largo. Uf, ¿no? Arrancó con todo, arrancó, ¿no? Octubre. Se suponía que teníamos que estar ahora contando nuestra experiencia en San Luis. No pudo ser por la pandemia. Lo cierto es que los feminismos se dieron a la tarea de sostener los encuentros con diferentes dinámicas. Por ejemplo, las compañeras de la Vía Yala hicieron una asamblea virtual. Acá el encuentro de Zona Sur lo hizo en la calle. Hubo una experiencia encuentrera en la toma de Guernica y de eso vamos a estar dialogando en esta huelga. Y hablando de la toma, como venimos semana a semana acompañando y tratando de informar qué es lo que sucede, el lunes 12, mientras la Reta iluminaba distintos edificios públicos con la bandera de España, no sé si supieron que hizo eso, sí. El cipallo. Tendríamos que tener un sonido de vomitiva. Bueno, mientras ese señor estaba con su actividad venerando a los colores del genocidio español, porque el 12 de octubre se cumplió un aniversario más del inicio del proceso de colonización de estas tierras y el inicio de la resistencia que llega a nuestros días y que después lo vamos a estar retomando cuando conversemos sobre la Asamblea de la Vía Yala. En Guernica se celebró un encuentro de 28 experiencias de recuperación de tierra del conurbano. Aproximadamente 400 vecinos y muchas organizaciones se dieron a la tarea de debatir en 7 comisiones: urbanización, género, juventud, legales, migración, organización y política, compartiendo experiencias, entrelazando luchas, hermanándose y poniendo de pie una instancia de coordinación para alcanzar el derecho de tierra, que si bien el eje es Guernica, porque si triunfa Guernica, triunfamos todos como clase, se está preparando una jornada a nivel nacional que estaría haciendo a fines de octubre, donde les convoque, digamos, a todos, porque el reclamo es el mismo. Y estas experiencias encuentreras, yo creo que la potencia que tienen es que las personas que están en sus espacios defendiéndolos se encuentran con experiencias hermanas, comparten las conclusiones de que hay un mismo Estado que es el que no garantiza los derechos básicos, una misma injusticia que privilegia el derecho de la propiedad privada por sobre el derecho a la tierra. Si la justicia, si este poder judicial estuviese poblado de nuestra clase, seguramente el derecho a la vivienda prevalecería sobre el derecho a la propiedad privada. Entonces también dialogar de esas cosas está muy piola. Y algo que yo quería traer así como reflexión, que lo que un encuentro de estas características y la potencia que tiene es que nos pone de cara a lo que tenemos como naturalizado para empezar a cuestionar lo que es que la tierra se tiene que pagar. ¿No? O sea, somos seres humanos que venimos a este mundo, que necesitamos un espacio donde habitarlo, es parte de la humanidad. Y el capitalismo hace de algo esencial a la humanidad una cuestión de lucro. Se tiene que pagar. ¿Y por qué? Sí, creo que lo hablábamos la huelga pasada o la anterior, ¿no? Como de lo rico de esto que trae a la luz Guernica y que empezamos a discutir o que empezamos a sentir, y es que la tierra es nuestra. Y es nuestro derecho legítimo que nos la den. Y eso le da un montón de fuerza a la organización que tienen ahí, que están bancando hace un montón de tiempo condiciones de mierda. Pero hay una convicción de que la tierra es nuestra. Como y no sé, y se empieza a charlar, lo empezamos a discutir, que antes no sucedía como... Y la antítesis, esto, cuestionar este sistema que te impone pagarlo, un sistema que te impone pagar la comida, que te impone pagar tu techo, pagar la salud, pagar la educación, pagar el esparcimiento, pero no es natural que tengas la plata para hacerlo. ¿No? O sea, tenemos que pagar por todo, pero no es natural que tengamos la plata para. Creo que también tenemos que empezar a romper esas naturalidades de este sistema donde hay que pagar. ¿Por qué? Porque lo dicen ellos. Sí, yo nos escucho y digo, nosotros podemos llegar a esa reflexión, es re difícil, y vieron que todo lo que tiene que ver con la recuperación de tierras es muy estigmatizante. O sea, uh-huh. El que está recuperando tierra siempre está visto y observado por nosotros, claro, nosotros, porque entendemos y comprendemos esta lucha, podemos hacer esta lectura. Pero por eso me parece re importante esto que vos traes, ¿no? Por ejemplo, este encuentro donde no se está tomando por el solo hecho de tomar una tierra, sino también se está organizando, se está construyendo. Y se está tomando experiencias de otras. Que bueno, esto es lo que pasa en los encuentros, que es lo mismo que hablábamos el otro día en relación al encuentro plurinacional, ¿no? Y creo que es como que es lo mismo en otro plano, es que, o en otro territorio, pero es eso, ¿no? Es la experiencia y... Sí, y la construcción. Se empieza a construir como un lenguaje común. Digo, hay algo del compartir determinadas experiencias que hace que vos empatices con el otro porque sabés que el otro entiende y porque está ahí. Es lo que te pasa, como es decir, te pasa a vos, a mí, ¿por qué? Y la conciencia se eleva. Es aquello que nos, claro, que nos hermana con el otro. Es maravilloso. Las resoluciones que tomaron, porque además de debatir, hubieron resoluciones, son la defensa irrestricta de la toma de Guernica y el no al desalojo. Pensemos que esto se da el lunes 12, con una fecha 15 que se suponía que iba a ser que iba a empezar esta acción represiva del Estado. Exigir el cumplimiento de la ley 14.449, que es una ley provincial sobre emergencia y el derecho al hábitat y la vivienda, una ley maravillosa que, como toda ley que es a favor del pueblo, no se cumple. La cesión del 10% de la tierra de los grandes emprendimientos que está prevista en esta ley y que hay que exigirla porque, como decimos, leyes a favor de nuestra clase no se cumplen. La creación de un Banco Nacional de Tierras para conocer cuánta tierra está disponible para ser loteada con fines sociales, planes de urbanización de los barrios precarios y, lo que decía, una jornada de acción para fines de octubre a ser ratificada por cada asamblea de la toma. O sea, una experiencia maravillosa, hermosa, súper, súper saludable. Y hablando de Guernica, todos ya saben que el 15 finalmente no comenzó el desalojo. Tenemos novedades en cuanto a las negociaciones en las que están les delegades y les vecines de Guernica, y ahí Mati nos va a pasar el audio para compartirlo con todos. Salimos ustedes. De la reunión convocada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, estuvieron presentes Pascolini, Fidanza, Pellegrini, Por Justicia y Porto del Ministerio de las Mujeres y el ministro Larroque. Ahí se nos hizo una propuesta concreta de 4 dispositivos. Uno de ellos sería el traslado de 78 familias a 2.5 hectáreas que tienen para lotear en forma inmediata. Un traslado de alrededor de 80 personas a casa niño como forma transitoria hasta tanto se pueda hacer la reubicación definitiva. De 50 a 60 adultos también en el club que está frente a la estación, el Club Juventud, también hasta que se pueda consolidar la propuesta de reubicación definitiva, y un predio de 400 metros cuadrados también para poder trasladar una cantidad de familias a determinar. Desde los delegados y las delegadas se propuso también la posibilidad de que se pudiera hacer un comodato sobre un predio más grande donde poder esperar esa transición todas las familias juntas que hoy están en el predio de Guernica. Se pide un cuarto intermedio, la propuesta es que nos tomemos 48 horas para poder debatir en las asambleas, los vecinos y vecinas, estas propuestas y poder tomar una decisión de conjunto. Así que bueno, ese será nuestro próximo paso de trabajo para ver si podemos avanzar con esto que se está proponiendo trabajar. A las compas y vecinas de Guernica, que bueno, nada, seguir resistiendo. Y un poco en relación a lo que hablábamos, de que fue un fin de semana encuentrero, el sábado fue, sí el sábado se hizo un preencuentro de mujeres y disidencias en Guernica, y bueno, ahí estuvimos. Bueno, Marce, vos estuviste tallereando. Yo tallereé. ¿Dónde tallereaste? Tallereé en el taller de justicia y me olvidé el nombre. Justicia, bueno, pero... feminista, ¿no? Ahí está. Bueno, nada, por esto, que hubo talleriadas, hubo 4 o 5 talleres, creo. Y bueno, nosotros estuvimos hablando con las compañeras de arquitectura, que son las que están acompañando el proyecto de urbanización en Guernica. Y la verdad que es muy interesante y está bueno traer esto también, ¿no? Porque así, esto que decíamos, no es solamente una recuperación de tierras, lisa y llanamente, tipo voy, pongo acá mi casa porque no tengo dónde vivir. Sí, es eso. Y a la vez hay toda una organización para que eso pase, que ya lo venimos contando, se organizan en asambleas y todo lo que ya sabemos. En relación a lo de al proyecto este de urbanización, son compañeras de FADU, están en una organización, estas compañeras con las que estuvimos hablando, Acción FADU se llama. Y bueno, y lo que nos contaban es que el proyecto de barrio, que de urbanización que se está dando, ¿por qué molesta también tanto? Porque está trazada la Autovía del Sur. Por ahí pasaría, o sea, lo que es la Autovía del Sur. Y de hecho, hay un documental que estaba tratando de acordarme el nombre, después lo busco y se los paso, donde te muestra geográficamente lo que es Guernica con proyectos de barrios privados. Claro, de hecho dicen que ese lugar ya está loteado. Totalmente. Y se estaban vendiendo parcelas para un barrio privado. Totalmente. Claro. Y el barrio privado que está proyectándose al lado de lo que es la recuperación de tierra, y es donde entraría esta ley que vos recién mencionabas, y este 10% que tendría que ceder, es el San Cyrano. Y nos contaban las compañeras que si vos pones la ubicación del San Cyrano en el Google Maps, ya te aparece ese barriecito hermoso con los laguitos artificiales. Claro. O sea, ¿por qué también se está queriendo correr a esta gente que está recuperando la tierra? Porque eso ya está completamente planificado y armado para que sea otra cosa. No un barrio popular, sino un barrio privado. Incluso esto que decían también de que no se puede construir porque hay un humedal donde supuestamente se va a construir el San Cyrano, también es parte de ese humedal. Entonces, ¿por qué un barrio privado sí y un barrio popular no? ¿Querés que te diga por qué? Por el carácter clasista del Estado. Claro, totalmente. Porque las personas que son parte de nuestra clase no merecen un espacio donde caiga el sol tan maravillosamente como cae en Guernica. El proyecto del San Cyrano está desde el 2012 y 2013. O sea, esto ya viene de antemano, con lo cual... trataron bajo todas las formas, y de hecho esta prórroga de desalojo, son todas estas maniobras que decimos para debilitar y para lograr dividir a los vecinos que están completamente organizados, y en esto que decíamos al comienzo, ¿no? Luchando por una tierra donde vivir. Y con un proyecto que puede ser, o sea, está la solución. Un proyecto de urbanización donde las compañeras lo que plantean es una urbanización feminista, es una urbanización colectiva, con espacios verdes, con proyectos de plaza, y cada cosa que proponen tiene un porqué. ¿Por qué una plaza? ¿Por qué es tan necesaria una plaza? ¿Por qué es tan necesaria la construcción colectiva? Y Con esto termino, les invito a que se metan a buscar información sobre las compañeras. Se formó la Comisión de Urbanismo, que está en todas ya las redes, Facebook e Instagram, también para interiorizarse un poquito más de qué se habla cuando se habla de un proyecto de urbanización, que también es por qué también estamos defendiendo y visibilizando tanto esta lucha, porque es un derecho. Sí, y este proyecto que armaron muy piola les compas fue presentado a todos los organismos posibles. O sea, sí. El Estado debería brindar la solución. El Estado no la brinda. Los compas y las compañeras organizadas van y presentaron este proyecto tanto en el donde tramita la causa penal como en los distintos organismos del Estado. O sea, la solución la tienen en sus manos, pero es esto, es priorizar espacios de tierra muy bonitos, porque es muy linda donde están esos cuatro barrios, para la gente que tiene guita, para hacer lagos, para hacer canchas de golf, para y una cosita cosas. Más, una cosita más nada más, antes que me olvide, que también que me llama mucho, me flashea mucho lo que está pasando en Guernica. Es un territorio querandí donde todas esas tierras, como muchas otras, fueron arrebatadas de les viviendo desde ahí. Entonces, ¿por qué decimos que se recupera una tierra y que no es una toma? Es una recuperación de tierra. No, eso no. ¿Querías decir algo vos, Chino? No, me olvidé. Así que mejor no hablar de ciertas mejor cosas. No hablar de ciertas cosas. Bien, ya lo hablamos mucho. Y a mi jardín. ciertas cosas. Varieté Huelguera presenta entrevistas culturales. Y hoy estamos con... ¿Con quién estamos? Hoy estamos con una amiga. Con una amiga. Amiga, compañera. Actriz. Poeta. Docente. Luchona. Urbana. Así es, estamos hablando de comunicación telefónica con Ailín Palacios. Faca, querida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola. Hola. Bien. La nerviosidad. La nerviosidad del entrevistade. Bienvenida a la huelga, bienvenida a la bienvenida. Huelga. Qué bien, qué alegría estar compartiendo acá con ustedes en esa casita del amor. Así. Y escuchándolas, nutriéndome al escucharlas también. La radio tiene como esto de calma un poco la ansiedad, ¿viste? Es como que te cebas un mate, escuchás, abrís la mente, relajás, tiene como algo muy familiar, pero familiar en el sentido de calor, de hogar. Acompaña. A mí me genera eso en la radio. Y es sí. Un diálogo liviano, sí. ¿Viste? Generás un diálogo liviano con quien te está hablando del otro lado. Está sí. Bueno. Sí, sí. Sí, además en esto de la virtualidad y de las pantallas y de, como que de repente la radio es importantísima, ¿no? Como muy es esencial. La radio. Es esencial. La radio también es esencial. Para quienes quizás no saben, el jueves pasado tuvimos nuestra segunda posta acá en el barrio, en la Casita del Amor, y estuvo la Faca con Lile ahí haciendo poesía, música y una personaje ahí hermosa. De la Faca, así que pueden buscar en redes. Eso, ¿no? Y ver un poquito de la primera y un poquito de la segunda, e imaginarse lo que vendrá. Claro, es la invitación a la vereda, ¿no? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Bien, bueno, y en realidad también estábamos hablando con. Quisimos hablar hoy con Faca, porque, bueno, estamos atravesadas por Guernica, ¿no? No, es inevitable. Y el lunes, en este contexto de lo que fue este encuentro en el que comentaba Marce, también se llevó adelante una obra de títeres. Y no sé si querés contarlo mejor vos, que estuviste ahí, que le pusiste la cuerpa en todo sentido. Sí. Bueno, gracias. Se llevó a cabo una obra de títeres que se armó un grupo de titiriteres al que llamamos SOS Títeres. Norman Brisky hace la convocatoria. Yo la leo por página 12 y leo que abren la convocatoria y me pasaba con respecto a esto de Guernica de decir, bueno, cómo una se acerca a Guernica, ¿no? Cómo en esta lucha que realmente es como una enseñanza y es necesaria, y Guernica es un ejemplo de esto que hablaba Marcia al principio, ¿no? De cómo puede ser que, o sea, no es nuestro derecho básico la tierra, como alimentarnos, cómo puede ser que no sea tan fluido, ¿no? Ese derecho que sea tan, que no se dé, y que, claro, también Guernica es una tierra muy rica, la tierra en sí. Es una tierra que está buenísima para sembrar, para cosechar, para construir sueños, para dejar de pensar en ir abajo del techo del McDonald's o ir a la puerta de un banco a pasar la noche. Guernica tiene mucho. Y me pasaba en esto de que, bueno, ¿cómo se acerca una Guernica o cómo te acercás organizada a Guernica? Y de repente leo la convocatoria desde el Teatro de Títeres y en una semana nos juntamos, armamos los títeres y fuimos a hacer la primera función a Guernica. ¡Wow! Sí, re intenso. Intenso encontrarte con gente que no conoces, intenso Norman Brisky, intenso, pero también para mí es un, o sea, hablo desde lo personal acá, ¿no? Es un proyecto escuela, ¿no? Como que, bueno, vamos a curtirnos, aprender a maniobrar un títere, a armar un títere y a estar con titiriteros, que me parece un teatro riquísimo y necesario también. Y bueno, eso fue como un proyecto escuela re intenso. E ir a Guernica, como ya había ido una semana antes con la murga, escalando sin remedio, para entender un poco más y no verlo tan de afuera. E ir ahora con la obra fue como... A mí me cayó la ficha cuando terminó la obra de títeres. Lo que implicó hacer una obra de teatro ahí. Porque... a mí me tocó representar el papel de Juana, que es una madre que toma la tierra, es la mujer de, son las mujeres de Guernica con sus hijes, tomando la tierra y soñando con un pedazo, con un lugar donde poner los pies, donde construir una casa y con un derecho básico. Y cuando terminó la obra se acercó una mujer con su hija. Y bueno, y como lo que pasó en ese momento que ella se acerca, llorando, abrazando, un abrazo que fue como, ya fue todo acá, ¿viste? Ya fue todo, o sea, abracémonos. No, para mí este virus no entiende de amor, o sea, el amor es mucho más fuerte que este virus. Y ahí fue como, lo que es hacer una obra de teatro o lo que es compartir como artistas, en una toma de tierras quizás, ¿no? O cualquier acto político. La tierra está siendo un eje re fuerte en este momento, ¿no? A nivel país, con los montes prendiéndose fuego, con Guernica queriendo recuperar algo que siempre fue del pueblo, la tierra, ¿no? No es de los ricos, no es de los que, como decían antes, quieren ponerse un campo de golf, una piscina, levantar murallas para que... basta, eso se terminó. La tierra es de quien la necesita, la tierra es quien la habita, y ellos la están habitando, ellas la están habitando. Es muy, muy fuerte, muy fuerte. Pensaba, también. Admirable. Pensaba, Faquita, en esto de que tienen les artistas acá, la amiga Paula también, la importancia de llevar el arte, ¿no?, a esos lugares donde se necesita, donde quizás para un artista que está en otro lado no es tanto, pero para la gente que vive ahí es llevarle la magia, esto, una obra de títeres, una intervención con la murga. En esto de la esencialidad de los trabajadores del arte y del arte, es esto, me parece que encontraste por dónde llegar a Guernica y es desde tu laburo y desde lo que sos, ¿no? Como con esa importancia, sí, de salud. Que en esto de que ya había compañeras habitando Guernica y vos te ibas enterando lo que pasaba, y compañeras ahí como sosteniendo con las manos, acompañando con el cuerpo, a todo lo que estaba pasando en Guernica, y les vecines de Guernica. Increíble, admirable, cómo se bancan y cómo sueñan con la barriada organizada, con esto de cómo armamos la casa, de cómo nos cómo hacemos un barrio digno, un barrio de libertad, un barrio lleno de sueños. Y sí, como artista y como el arte es necesario para la salud mental, ¿no? Y emocional. Como el arte... Porque mueve emociones el arte, un montón, sí. Un montón. Sí, y condensa esto, ¿no? Esa mamá que fue, que se abrazaron en un abrazo de entendimiento. El arte a veces como que le pone palabras y le pone cuerpo a lo que estás sintiendo y es, sí, es eso. La empatía, claro. Claro, aparte estamos hablando de títeres de unas dimensiones muy grandes. Yo de repente estaba ahí, yo digo, ¡oh, mira la flaca! Moviéndose la flaca así con un títere gigante, como 2 metros. Y cada personaje estaba, o sea, estaba representada la curia, la gorra, esto, ¿no? Las familias ahí del territorio. En los ancestrales, la iglesia, ¿no? Claro, los legítimos dueños de la tierra, ¿no? Y es a mí, y encima yo particularmente, amo el teatro. Y encima títere de adulte, que creo que a unos pares le hice tacle para estar primera, ¿viste? Así como que sí, me acomodé. Creo capaz. Me acomodé, sí. Y es esto, el arte tiene la magia de poder transmitirte una idea que te pega, te llega, condensa, es síntesis. O sea, una obra de teatro de 15 minutos es una síntesis que te es como esto, te acomoda todas las ideas. Y en ese sentido, wow, Faca. Wow, porque además esto que decís, Marce, de que teatro de títeres para adultos, cuando estaba pensando solo para niñeces, y fue un debate, ¿viste? No, basta, como dejamos de ponerle etiquetas a esto que puede llegarlo a cualquier persona. Sí, como sí, se me ocurre quizás para darle también aire a tu audio hermoso que nos grabaste, pensar que llevaron la posibilidad de que esos compas que están ahí tengan acceso al arte, ¿no? Que es un poco lo que nos pasa muchas veces, que ante las necesidades que tenemos, que son tan grandes, lo que menos haces quizás es estar en contacto con la cultura. Y bueno, ustedes llevaron eso. Si les parece, vamos a escuchar ahí un regalito de la Faca, de Irene. El teatro no es para un pequeño grupo de gente que puede pagar una entrada costosa y asistir a supuestos espectáculos de caridad. Tampoco es un instrumento para tarar a las masas obreras con textos torpes, reiterativos y con el objetivo de distraer a los que padecen y encerrarlos más en la oscuridad de pensamiento a la que fueron condenados. Por el contrario, el teatro es un rastro de poesía, masa en el cuerpo de quien lo representa, espacio de libertad destinado a liberar. Algunos patrones de salas piensan que es un espectáculo el que denigra el cuerpo de la mujer, que no piensa, muestra y sonríe. No puede haber impedimento alguno para quien desea actuar lo haga, a conciencia, sin necesidad de permisos de tutores de buen gusto, de extracción oligarca. Asistimos a un tiempo histórico en el que las artes volverán a ser patrimonio del pueblo todo, signo de evolución cultural de la comunidad, camino de esclarecimiento para las mentes y los cuerpos. Sin temas prohibidos, sin entradas, sin lucro, sin la opresión de ninguna clase en espera de que esas clases desaparezcan. Se impone un teatro donde el debate prevalezca sobre las opiniones del poder. Yo, tan solo una actriz representante de todas, me inclino ante la concurrencia, pero no para buscar aplauso o reverencia, sino en signo de compromiso con cada una, hermana. Sin palabras rebuscadas ni chistes vulgares, con la alegría de dar testimonio de la belleza que nos han sido robada durante siglos. Y con el compromiso de entregar en cada función mi vida, rebelde, auténtica, feminista, amante, deseante. una actriz que propone que rescatemos nuestras voces, hermanas, nuestros cuerpos, para ser dueñas de ambos y lanzarnos a la revolución de gozar. Monólogo anónimo de una actriz, Teatro Obrero Anarquista, 1925. Estábamos escuchándote, si bien te estábamos escuchando ahora, pero desde otro lugar, ¿no? Y ahí nos estabas compartiendo un textito hermoso. No sé si nos querés comentar algo sobre este texto que leíste. Sí, justamente en la Escuela de Teatro de Avellaneda, en una de las materias teóricas, el docente Carlos Foz, que es un investigador del teatro, nos da la posibilidad de dejar de estudiar el teatro europeo, viste, como siempre en la escuela empezás estudiando el teatro de Europa y siempre la misma historia, la colonización en el teatro, y él nos dio un montón de textos sobre el teatro obrero anarquista, que es una investigación que hizo durante muchos años y muchos libros, un teatro que está hecho para inmigrantes y criollos, entre inmigrantes y criollos, un teatro que con muy poco tiempo y escaso dinero se construyó y un teatro trashumante que se movió, mejor dicho, por muchas partes del país, y que hay cosas, eso, como un teatro que es hasta anónimo, ¿no? Que ni siquiera hay como una cosa de decir el nombre de la persona, sino que se entrega al universo, al pueblo y se sigue haciendo eco. Y me llama mucho la atención que hay relatos de estas mujeres que hoy se sigue viviendo. Y estamos hablando de 1925. Bien. Sí, y te escuchaba y pensaba esta cosa de, bueno, un poco también lo que decía la China hace un rato, esta posibilidad de como artistas poder, me sale la palabra utilizar nuestra herramienta, pero bueno, me parece que sí, es utilizar la herramienta en otros escenarios que no sea el escenario tradicional, el clásico, que está bueno, yo creo que a vos también te debe agradar subirte a un escenario con todas las luces y los tachos y todo el cotillón que puede llegar a tener un teatro tradicional, pero también creo que nos agrada y nos interesa y es donde le ponemos quizás la cuerpa desde otro lado cuando suceden estos espacios, ¿no? Como el de Guernica, y utilizar esa herramienta no solamente para recrear y para olvidarnos de la cruda y triste realidad, sino también para visibilizarla. Y esta cosa de poder llevar el teatro a donde sea, teatro, bueno, y de títeres más que nada, ¿no? Que con la dificultad que eso implica, cuando vi la convocatoria pensaba cómo será la construcción de esos títeres también. Entonces es como que eso, la posibilidad de usar esta herramienta que tenemos para llevarla a todos estos escenarios que se nos presentan. Claro. ¿Qué? Sí, adaptarnos, ¿no? Hay algo que escuchaba decir por Norman Brisky, que era como es necesario que como artistas nos adaptemos a lo que está pasando, ¿viste? Como que aprendamos a generar otros escenarios, que construyamos el teatro en diferentes lugares, la poesía en diferentes lugares, con romper con la norma, con esa cosa de decir, bueno, con los estereotipos de las artes, romperlas y de las fisuras ir buscando diferentes formas. Y también esto de que, digamos, el pueblo es el que inspira, yo considero, y creo que ustedes también, que es el pueblo el que inspira al teatro, el pueblo el que inspira al poeta, el pueblo el que inspira al músico, no el arte el que inspira al pueblo, ¿viste? Como sí, o sea, vamos, compartimos esta herramienta transformadora, que es un martillo que deforma y forma otras cosas, pero esta mujer que viene a abrazar a los títeres, o sea, estos títeres son por esa mujer, son gracias a esa mujer, gracias a las mujeres, a las lesbianas y a las maricas y a las trabas que están en la toma y a los compañeros varones también, ¿no? Como si ellos, si el pueblo no estuviese vivo, transformándose, haciendo de la lucha, viviendo junto con la lucha, construyendo, o sea, todos nosotros no existiríamos para mí. No existiría la inspiración. Wow, para mí no deja de ser poeta nunca, ¿viste? La faca, hablas con ella y te vas llevando como, no sé, el arte. O sea, el pueblo es arte, ¿no? Entramos ahí como en sí, una que fue como... Medio que lo nombré a Brecht igual con esto del martillo, ¿eh? Está bien, pero lo dijiste muy poéticamente. Sí. Te apropiaste bien de las palabras de Brecht. Ahí es estar... Esta retroalimentación también habla, Faca, de que la impronta que vos le das al arte o la cosmovisión que vos tenés y que compartimos, ¿no? Que es una visión clasista, o sea, es un arte de clase. Sabemos que hay otras manifestaciones que para ir tienen mucho brillo y poco contenido. Y nada, aguante que haya gente como vos, como Pau, que son les artistas que nos hacen tan feliz y reflexionar y emocionar. Y sí. Si querés, nos puedes contar qué onda. Sí, cortito, ya lo sé, pero vamos a hablar un montón. Sí, sigamos. No, bueno, el jueves estuvo La Posta, que nos cuentes un poco ahí qué onda, qué vibraste, qué. Lo que quieras. Bueno, la posta es la vereda, maravilloso, maravilloso es la palabra, porque levantarse y decir, voy a leer, me voy a juntar con una amiga que va a cantar y va a tocar sus canciones y vamos a funcionarlo con las poesías que una escribe a la mañana, ¿viste? Una cosa fuera de lo, para mí, de mi cotidianeidad. Y ir al barrio, encontrarse con las compañeras. Yo insisto que el barrio es un espacio de laboratorio para muchas artistas. Como es un espacio amoroso que te permite probar. Yo la primera vez que actué con títeres fue en el barrio. La primera vez que canté o que estuve en una banda de música fue en el barrio. La primera, como muchas mis primeras veces, fue dentro del barrio. Porque es un lugar que me siento cómoda. Y donde pasan cosas mágicas. En el barrio pasan cosas mágicas. Sí. Y esa magia el barrio la está sacando a la vereda, la está compartiendo con sus vecines. Sí. Sus vecines están observando de afuera hacia adentro lo que pasa y todo lo que se puede dar. Desde la terraza, ¿no? Desde la terraza, esa mujer contenta. Por favor. Gozando la vida, ay, sí, divina. Desde la radio, porque nos están escuchando ahora. Sacamos los parlantes. Ay, nos está escuchando la gente. Claro, sí. Divino, me encanta. Está Agus acá, Agus, bancando la parada en el parlante. Agus, otra actriz. Y Pau, que nos vino a escuchar también. Le mandamos un mensaje a Vane, que es la que siempre está ahí también parlanteando. Alta red. Alta red. Y ayer fue eso, fue maravilloso. Y salir a actuar, transmutador. Después tuvimos que dar una clase... Y yo estaba al palo. Obvio. Claro. Bueno, así que muy agradecida. Bueno, Faquita, y también por amor. La verdad que nada, da para posta que para seguir charlando mucho más, porque siempre, bueno, es un placer. Esto que decíamos hoy más temprano cuando charlábamos, ¿no? De que quizás no podemos construir en el vernos a diario con algunos compañeros, pero bueno, de alguna forma esto es una forma de construir y de seguir tejiendo redes, así que bueno, nada, un placerazo. Totalmente, porque si vos, Pau, no fueses a la toma y compartieras lo que te pasa, a mí capaz que no me llega, o lo mismo que Marce, o lo mismo que Male, o la Murga, o con otras situaciones, ¿no? Como si nuestras compañeras, que o sea, son quienes, no, todas sus acciones nos abren llaves para el destino, para caminar, para probar, para aprender todo lo que hay que aprender y desaprender todo lo que hay que desaprender. Así que gracias también, porque lo que ustedes hacen es eco de lo que nosotros seguimos haciendo, ¿no? Como es un ida y vuelta, nos retroalimentamos y muy nutritivo todo, ¿eh? Sí. te abrazamos. Te quiero, gracias. Dale, te queremos. Nos vemos prontito. Nos vemos pronto, aguante las huelgueras. Aguante. No, aguante. Sí, bueno, y hemos decidido hacer un programa de 24 horas hoy, así que nos vamos huelga a quedar. Huelga permanente. Si nos pueden alcanzar un poquito de una birrita, Pau, dale. Algo para comer, puchos, Mati, vos, algo bien especial. Bueno, no, la verdad pisita, es que... Una pisita para la huelga permanente, bien, empecemos a tirar mensaje. Bien. Bueno, no, la verdad es que solo vamos a estar cerrando con Kelchini. Pablo siempre el último bloque ser falta todavía no vamos a ahora 30 me minutos me dejó así como esta cosa de que me caguen a pedo en el aire ya no me estaría grabando. Ahora fue ella. Bueno, termino el programa ustedes. Me voy a tomar una birra a la puerta. No, Paola. No, Pau. No, que vamos a hablar de algo que te gusta. ¿Qué? A ver y qué. Y algo que hicimos juntas y estuvo buenísimo. A ver qué. Bueno, vieron que, como decía Marce en el primer bloque, este año no podíamos ir a San Luis a hacer el encuentro. Pero teníamos tantas ganas de encontrarnos que cada grupete, cada zona, cada regional fue encontrando su forma. Y nosotras acá, en la conurbana, hicimos nuestro preencuentro ahí regional en la Plaza de Lomas. Hubo talleres, hubo tetazo en la catedral, pañuelazo, marchamos hasta el Gandulfo. En el Gandulfo hicimos todo lo que teníamos que hacer y después nos fuimos. maravilloso placer. Y tallereamos porque había, talleres. Sí, había tres talleres. Digo, más allá de como es contado, pensaba en la importancia que tiene, ¿no? El encuentro en sí, que necesitamos organizarlo, y la importancia de este núcleo que se formó acá en el conurbano, ¿no? Estos preencuentros que nos unieron y que empezamos a darle forma y que logramos sostener con muchas compañeras estando atentas de que todo esté bien y de que todo suceda de la mejor manera. Pudimos hacer un mini encuentro, un ratito de abrazos, fue muy emocionante, nos encontramos con compes que hacía mucho no nos veíamos, y esto que decía la Faga, no hay momentos donde el amor es más fuerte y no escatimás en abrazos, creo que el domingo nos abrazamos entre todes y nos recargó un poco las pilas, ¿no? Porque todo lo que estamos viviendo, uno de los ejemplos es Guernica, es muy fuerte, entonces bueno, encontrarse... Luchar con la compañera le gusta a usted. Le gusta a usted. Y así volvimos. Sí, sí. Y esto de que también se dio en varios lados, que no fue solamente acá en Lomas, de que en La Plata hubo un encuentro también. Estuvo el encontrolazo también en Capi. Sucedieron varias cosas. Esto de que más allá de la pandemia, más allá de este contexto que estamos viviendo, le buscamos la vuelta para encontrarnos y de la manera en que nos gustan. O sea, el tetazo me sorprendió, pero cuando lo empecé a escuchar el rumor se viene tetazo, dije, ¡apa la papa! Yo me acordé, no, un día podemos contar alguna anécdota acá con... De nuestro tetazo. De nuestro tetazo. Qué hermosura. Largo el tetazo, porque de la plaza fuimos a la cabecera de la marcha largo. Y Libertad. Dijimos, bueno, que no vamos a que nadie nos saque fotos porque nada, no queríamos. Vos sabés que yo llego acá y en la semana me dice un profe en la sala de profesores, profe, le tengo que decir algo. ¿Qué pasó? Le digo yo. En el aula está así, hay una chica que dice que tiene una foto de usted en pechos. Se la están pasando entre todos. Bueno, cuestión, su mamá era auxiliar de Aten. Hay compañeras que estaban en el encuentro. ¿La mamá hizo tetazo también? No, una de las tantas fotos que nos sacaron, pero se habíamos pintado, obviamente, nosotros éramos... Body paint. Body painting. Bueno, nada, mi foto en teta circuló en toda la escuela con consignas feministas. Bueno, pero teta con conciencia. Teta con conciencia, compañera, claramente. Sí, teta libre. Habría esto en nosotros. Teta feliz. Teta feliz. Teta feliz. Torso feliz. Nosotras, aparte, nos desviamos de la movilización e íbamos caminando por calles normales, que donde no había feminismo, salvo pequeños grupos y nosotras en teta. ¡Qué hermosura! ¿Ves? ¡Qué belleza! Fue, pero claro, ¿viste? ¡Qué libertad! Yo me crucé con la judicial, lástima, con las tetas. No, qué maravilloso. Para mí fue de las experiencias más lindas y aguante el tetazo acá en la catedral, esto no, que tanto les molesta. Les molesta la teta que no está erotizándoles. Claramente. Porque si hay una teta que está para erotizar, ahí está todo bien. Ahora, la teta luchona, la teta que incomoda, es esa teta que no quiere ese erotismo. Y esas son las tetas que se vieron enfrente de la catedral. Y aguante. La teta rebelde. Así que bueno, nada, hermoso. Bueno, esto, ¿no? En lo que decía lo que estamos hablando, de que en todos lados se dieron distintas actividades en el marco del... Se sigue diciendo preencuentro de San Luis 2021. Es como que son preencuentros. El encuentro posta va a ser el cuerpeado, el del año que viene. Bueno, las compañeras de la Via Yala, que son compañeras de todo el territorio de este continente. Abya Yala es una palabra de los pueblos originarios de Centroamérica que designan este territorio, y como una de las premisas de las compañeras y compañeres es descolonizar nuestra mente y nuestra palabra, eligen denominar este territorio como lo hacían los pueblos ancestrales. Y de ahí viene Abya Yala. Hace 12 años que en cada encuentro, uno de los días generalmente coincide con el de la marcha, en la plaza principal de los encuentros plurinacionales se hacen las asambleas de la Abya Yala. En el marco de esas asambleas hay experiencias de todo el territorio, estamos hablando de Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil, Uruguay, Ecuador, Salvador, Centroamérica, Caribe, Centro de toda México, y cada compañero tiene su espacio donde comunica en qué está su lucha, mechado por intervenciones artísticas, mechada por canciones, mechada por poemas, mechada por un rap. Bueno, todo eso se hizo virtual. Arrancó a las 12, terminó a las 3 de la tarde. Fue maravillosa, cientos de mujeres estuvieron enganchadas, le dieron el espacio a la lucha de Guernica. Se pasó un videíto que fue un compendio de lo que se hizo, lo que fue el preencuentro en la tierra, y también otro video de contando específicamente la lucha. Y las consignas que abrazaron nuestras hermanas son: basta de ecocidio, aborto legal ya, tierra para vivir, feminismo para habitar y paren de matarnos. Y nada, como para que se enteren de qué tipo de feminismo estamos hablando a las compañeras, traje un fragmento de un texto que escribió Claudia Corol, que es fundadora, hermosa compañera. Somos feministas del Abya Yala, sobrevivientes de todas las conquistas, las colonizaciones, los golpes de Estado, las guerras imperialistas, los bloqueos. Somos feministas del fuego y la intemperie, del pañuelo verde y del arco iris. Somos feministas indígenas, negras, afro, piqueteras, villeras, migrantes, campesinas, obreras, estudiantes y trabajadoras. Somos mujeres esenciales, pero no esencialistas. Somos lesbianas insumisas. Somos mariposas travestis llenas de furia y ternura. Esas son las compañeras de la Abya Yala. Sí. Las escuché un ratito y nutritivo. Amor. Busquen este tipo de feminismo, un feminismo comunitario, un feminismo defensor de la pacha, feminismos que enfrentan la devastación del capitalismo sobre los territorios, cuerpo, territorio, territorio, tierra, y ahí guerreras ellas asumen desde la vitalidad y la fuerza de la útera el rol de guardianas y guerreras de los territorios. Así que búsquenlas, empápense y ese feminismo. Prendiste fuego, sí, bueno. Fuegas. Con este calor... Una cosita con este calor y el 18 se cumplen 10 años. El 20. El 18 se van a estar haciendo actividades, se van a estar sobre Mariano. Recordemos a Mariano Ferreira, 10 años de que la burocracia de la patota sindical de Pedraza, en connivencia con el gobierno por aquel entonces del kirchnerismo, asesinaban a Mariano, herían a Elsa y a otros compañeros más. Así que se viene una semanita para recordar al compañero que dejó su vida luchando por un mundo mejor. Mosh Radio.